¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos en este marco internacional a México porque allí Manuel López Obrador, desde los medios, desde el mundo empresarial, está recibiendo embates muy duros. La derecha lo ataca permanentemente. Para entender lo que allí está pasando, nos comunicamos con el profesor y politólogo y analista internacional Fernando Buenabad, que esto nos contaba. México está viviendo un proceso preelectoral en el que se presenta la posibilidad de ratificar el proyecto de la Cuarta Transformación, así se llama, que sustenta como una gran revolución democrática a Andrés Manuel López Obrador, hoy ya como presidente del país, pero que durante muchos años militó en las fuerzas populares con su estilo, con un programa que logró abrir para México lo que se define como una esperanza. En esa circunstancia preelectoral, como pasa siempre, se agudizan las contradicciones, la derecha destila odios de lo más diverso a través de maquinarias de guerra ideológica que llama medios de comunicación o que le llama prensa para disfrazarlos, y desde donde se ejerce una ofensiva contra la figura de López Obrador, pero que en realidad es una ofensiva contra la voluntad democrática y transformadora del pueblo mexicano, del pueblo que ha apoyado hoy a López Obrador con quizá la más grande, el más grande caudal electoral que haya conocido el país en muchísimo tiempo. Las agresiones son múltiples, también porque se han abierto múltiples frentes. Dos de ellos, centralmente, a los que voy a referirme, entre otros muchos, han sido quizá la razón de las razones para la ofensiva que está en marcha contra López Obrador. Uno, que en el proyecto de la Cuarta Transformación, la tesis de terminar con la corrupción, la tesis de López Obrador sobre que el más grande de los problemas que enfrenta el pueblo mexicano es la corrupción misma, que el proyecto neoliberal que en México durante más de 30 años se ha dejado sentir con toda su descarnada aberración, dejó una impronta profunda de corrupción que fundamentalmente en las cúpulas saqueó al país de una manera realmente monstruosa. López Obrador abrió una guerra frontal contra la corrupción dentro del aparato del Estado, dentro del mundo empresarial acostumbrado a no pagar impuestos, acostumbrado a evadir toda responsabilidad con la comunidad, con el colectivo, y decidió cobrar lo que se debe, decidió suspender toda dádiva, todo escurrimiento, toda tranza que se movilizaba casi de manera natural en la historia reciente del neoliberalismo mexicano. El otro frente es que decidió poner a los pobres primero, que todo interés. Dice López Obrador, primero los pobres por el bien de todos. Y esta lógica y este discurso y esta reivindicación y esta bandera histórica, de deuda histórica de México y del gobierno mexicano, que recoge el alma y el espíritu de la Revolución Mexicana, que recorre el alma y el espíritu de la independencia, etcétera, esta consigna, en términos generales, también a la burguesía nacional mexicana, alguna de ella adoradora del imperio yanqui hasta la ignominia, no, simplemente no le gusta que por encima de ellos estén los intereses de los pobres. Para seguir entendiendo lo que pasa en nuestra complicada América Latina, reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.